idea es capacitar gente, porque como vemos la ciudad cada vez va más para arriba y entonces rescate con cuerda no significa siempre hacia arriba. Nosotros a veces confundimos rescate con cuerda es ir a sacar a una persona de un edificio y no. Nosotros tenemos muchas canteras, tenemos muchos silos, muchas norias, y eso también es de rescate con cuerda. Los rescates con cuerda es 50 para arriba y 50 para abajo. Y entonces se formó esta brigada y la idea, lo que estamos haciendo hoy, es igualar criterios. Acá con Miguel y Walter, que va a llegar ahora, es igualar criterios, cosa que desde, ya sea desde Ushuaia hasta La Quiaca, todos hablemos el mismo idioma. Si todos conozcamos el material, todos sepamos hacer un nudo, todos sepamos, aunque lo sabemos hacer, cada uno quizá a su modo en cada cuartel, pero si unimos criterios, se habla el mismo idioma. Entonces, yo puedo trabajar en conjunto con uno del sur o uno del norte. Y siempre que uno esté unificado en ese criterio, todas las cosas van a salir mejor. Y cuanto más se practican, mejor. De hecho, por eso que se está haciendo, nosotros le decimos el CEPRO, que es, te habilita como instructor, como que ya tenés un nivel, este es el CEPRO nivel 1, y vas avanzando en niveles, y a medida que vas avanzando en niveles, vas avanzando en rescates cada vez más complejos. Francesi, usted viene de General No, Rodríguez, yo soy de de Lincoln, Lincoln. está bien. Bueno, ¿y cómo se capacita a los bomberos en rescate en altura? La gente de rescate en altura, la verdad que se está capacitando por intermedio de, primero, nosotros la zona nuestra, como la de Gadolabarría, tiene importancia los silos, todo eso, y tenemos que a la gente darle una respuesta ante una posible eventualidad que tengamos. Eso surge en cada cuartel y capacitar al personal, aunque sea uno o dos, como para cuando aparezca la emergencia, estar capacitado para hacerlo. Esto después se va capacitando a nivel zonal, a nivel provincial, y llega hasta que esto que es el CEPRO, que esto que es lo que te habilita, como que vos. ¿Qué significa? El CEPRO es como si fuera un aval de una especialidad. Básicamente es eso. Está el CEPRO de altura, como está el CEPRO de materiales peligrosos, está el CEPRO de trauma. Son especialidades, avalar una especialidad. Y nosotros estamos dando los pasos acá en la barriga como para que se avale la especialidad de CEPRO en altura. Bien, las ciudades del interior también, recién hablábamos con Raúl, están creciendo para arriba, ¿no? Un tema de edificios y, bueno, Bomberos de Olavarría el año pasado, o el anteaño, hizo una inversión muy importante con la escalera. Digo, ¿se empieza a mirar esto ya con preocupación? Sí, no todos los cuarteles del interior tienen la posibilidad que tienen acá en la barriga de tener una escalera. Por eso por ahí el interior empuja un poco más en rescate con cuerda, porque a lo mejor es más fácil capacitar al personal con rescate con cuerda que comprar una escalera. Entonces, la verdad que es loable lo que hace Olavarría, que teniendo una escalera a su vez capacita personal para poder hablar el mismo idioma que nosotros, que el interior. ¿Y cómo ha encontrado el nivel de información de los bomberos de los diferentes cuarteles que están en la capacitación? No, es buena, hay gente que ya viene trabajando. Lo que vienen trabajando, por ahí le faltan alguna parte de aula, que hoy por hoy es lo que nosotros estamos brindando. Porque por ahí saben qué es una soga, para qué sirve y todo, pero por ahí no saben por qué tiene dos colores o por qué tiene tres colores. Eso es lo que nosotros hoy les aportamos, para que ellos se vayan de acá con una información, para que ellos se vayan de acá sabiendo de materiales y cómo se usan los materiales. Y de materiales, ¿cómo estamos acá en Olavarría? Tenemos más allá de la escalera, ¿no? sí, más allá de la escalera, en lo que es elementos, estamos, diríamos, medio bajo. Estamos bajo porque son materiales muy, pero muy costosos. Y entonces tenemos que tratar de hacer con lo que tenemos. Hay opciones de como te digo algo, descender o ascender con un descensor de puño es un material caro, pero lo podemos reemplazar quizá con otro método que sí lo tenemos en el cuartel. Realmente son caros, son muy caros, son la mayoría materiales importados, tenemos, pero si en esta especialidad cuanto más abrís la cajonera y más material tenés, mejor podés entrenar personal, mejor podés trabajar, mejor te mejora todo el servicio que te sobra materiales.